de los nuevos viejos. Aquí estamos en los controles con Chaco y mi nombre es David. Y hoy vamos a dedicar el programa un poco a lo que es el juntar los géneros. Ayer hubo una marcha muy importante. Hubo 27 ciudades del país. Hubo la marcha en contra del machismo, en contra de las preferencias hacia los hombres, ciertas cosas que pasan en la sociedad donde los hombres pues tenemos preferencia y no hay como igualdad entre nosotros. Yo más que igualdad le pondría otro nombre, porque iguales definitivamente no vamos a poder ser, hombres y mujeres. Hay cosas en que las mujeres hacen muchísimo mejor que nosotros y hay que reconocerlo. Son buenas en los labores que hacen y hacen trabajos que nosotros simplemente no ponemos. Son más organizadas, empezando por ahí. Casi todas las mujeres son más organizadas que nosotros. Entonces, más que igualdad, yo le pondré el nombre de equidad, que es lo que necesitamos en esta ciudad y en todo el país. Necesitamos equidad entre hombres y mujeres. Así que el programa de hoy va a estar dedicado un poco a la equidad de género. Y pues vamos a poner bandas donde hay hombres, donde hay mujeres, y rockeando durísimo. Y la primera banda que vamos a presentar van a ser los Smashing Pumpkins, con un sello ya muy característico donde siempre hay una bajista. Y siempre son excelentes. En este caso vamos con la canción de Everlasting Gaze, con Paz Lenchatín en el bajo. Enchanted in the rapture of his sentimental sway, but underneath the wheels are the skulls of every cog, the fickle fascination of an everlasting god. You know I'm not fueron los Smashing Pumpkins con Everlasting Gaze. Y bueno, estamos aquí ya en una discusión bastante interesante sobre quién hace realmente el machismo. ¿Lo hacen las mujeres? ¿Lo hacen los hombres? ¿Los matriarcados? Yo recuerdo el clásico hombre no lava ropa, no lava trastes, no trapea, no barre. Pero al contrario de eso, la otra parte está, el hombre se va y se soba el lomo durante todo el día trabajando, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un justo medio. Ya el día de hoy, pues tanto hombres como mujeres nos salimos a trabajar todo el día. Hay mujeres que tienen responsabilidades muy grandes y hombres que también se quedan en casa y pueden lavar y trapear y los niños y todo eso. Creo que ya empieza a haber un cambio en cómo vemos a las familias el día de hoy. Y ya empieza a haber como una apertura. Ya si eres hombre y te quedas en casa, pues ya no eres un mandilón mantenido. E igual si una mujer también decide quedarse en casa porque quiere tener, pues es decisión de ella, ¿no? Son decisiones. Y creo que lo que importa es que tenemos que respetarnos en todo momento las decisiones que tomen las personas. Hablaba con Chaco y le comentaba que a mí me sorprende cómo ocasionalmente en el metro llegas y quieren que haya igualdad y lo primero que hacen es separarnos, ¿no? Separar hombres y mujeres. Ok, va, se las compro, las mujeres están violentadas, hay muchos hombres que tratan de pasarse de gandallas. Pero al mismo tiempo tengo amigas que le digo, oye, ¿por qué no te subes al vagón de mujeres? Y me dicen, es que las mujeres son más intensas, que les quitan el lugar, las empujan, ponen la bolsa para que no se sienten. Y pues bueno, también entre ellas deben de ayudarse, ¿no? El clásico que se sube una chica con un bebé y el hombre es el que tiene que ceder el lugar. Digo, también las mujeres, si son jóvenes, también pueden ceder el lugar. Yo he visto muchas chicas que lo hacen y yo les aplaudo porque no, ahí sí ya no hay una diferencia de género. Simplemente somos personas y si alguien, hombre, mujer, no tiene la capacidad de estar parado porque trae un hijo, porque tiene una discapacidad, por cualquier motivo, pues cualquier persona tiene su obligación es levantarse y ceder el lugar a quien realmente lo necesita. Bueno, es un tema muy grande, pero pues vámonos con otra bandita, una banda completamente noventera. Vinieron, la primera vez que vinieron a México fue en el 2003, cuando vino Pearl Jam. Le abrieron a Pearl Jam y nadie las peló, todo el mundo las abucheó. Todo el mundo decía, ¿y estas chicas de dónde son? ¿De dónde las sacaron? Y ahora resulta que vinieron hace dos Corona Capital, vinieron casi como headliner. Porque ya la gente los empezó a conocer y ya es una banda bastante vieja y tienen unos discos, pues son buenos, a mí me gustan. Pues vámonos con Slater el Kinney, con esta canción que se llama Dig Me Out, aquí en Los Nuevos Viejos y en Resistencia Radio. Oh, Esas fueron Corin Tucker, Janet Weiss y Kerry Brownstein con Dig Me Out. Esas fueron las... Slater el Kinney, ya me ando confundiendo aquí. Estamos en Resistencia Radio, estamos con los nuevos viejos, estamos hablando un poco sobre la marcha que hubo ayer el domingo en contra del machismo. Bajo el lema Vivas nos queremos. Si quieren mandar su opinión, pues pueden mandarnos a @resistemx por Twitter o en Facebook, Resistencia Radio, y nuestro teléfono 70960691. Y pues bueno, estábamos hablando de que entre muchas veces las mujeres no saben, bueno, no que no sepan, tendríamos que, se ven a entre ellas a veces como competencia. Me ha tocado ver en los trabajos. Llega una chica nueva y lo primero que hacen es como criticarla. Digo, no estoy tratando de generalizar, simplemente es como... Hay ocasiones que me ha pasado, ¿no? Igual lo malo que tienen los hombres es que llega una chica nueva al trabajo y lo primero que hacen es como ver si tiene novio, si no tiene novio, ver si sale el fin de semana. No tratamos a las personas como lo que son, ¿no? Como personas, siempre tratamos de sacar una ventaja de ellas o de la situación en que están. Y simplemente creo que eso es pues lamentable y son las cosas que tenemos que cambiar como sociedad y como personas, al menos aquí en México. Pues estaba hablando Chaco sobre que él piensa que debió haber habido un poco más de quórum entre las mujeres y que sí debieron haberse unido más y que era su momento para realmente alzar la voz y decir esto está pasando, en Juárez está pasando esto, en Jalisco está pasando esto, en muchos estados tratamos de tener oportunidades y no nos dan oportunidades. Siempre si hay un jefe nos pide como un favor extra, lo cual es lamentable, son cosas que debemos de cambiar. Es algo muy lamentable, es algo que pasa, es algo que pasa aquí en México, pero también hay muchas personas, muchas chicas que se aprovechan de eso para ir escalando. O sea, lo que estoy tratando de decir no es que todo sea culpa de los hombres ni que todo sea culpa de las mujeres. Simplemente tenemos que buscar el punto medio para poder ir caminando como una sociedad que va prestando respeto hacia los derechos humanos, tanto de hombres como de mujeres. Pues bueno, seguimos hablando y aquí vamos a otra cancioncita. Si no, me quedo aquí una hora, y no presentamos rolas. La baterista de este grupo estaba casada con Jack White. Entonces ya saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de los White Stripes. Vámonos con este clásico ya, se llama Blue Orchid. Turned it blue. eso fue en la batería Meg White y Jack White. ¿Saben? Los White Stripes aquí en Resistencia Radio. Estábamos poniendo bandas donde hay una conjunción de géneros, hombres y mujeres tocando y disfrutando del rock libremente, que es lo que yo creo que necesitamos aquí en este país y en todo el mundo, pero en este país más. La historia esta que salió terrible del diputado, no sé qué era, del PRI, que hizo Aristegui, que tenía que salir ahí, que todas las chicas iban en minifalda y prácticamente eran sus acompañantes. Ese tipo de cosas realmente se tienen que acabar. Y eso es algo que se supo porque es algo muy grande, pero hay muchas empresas donde esto sigue sucediendo. Claro que hay que tener un respeto. Hay muchas vertientes de este tema y hay muchos lados de donde ver. Y yo creo que el único punto medio es el respeto hacia lo que los demás hacen. Porque también en ese lapso de tiempo hubo que no querían que hubiera prostitución, que estaba mal visto. Y obviamente si tú como mujer o como hombre estás obligado a prostituirte, pues está mal. Si te están esclavizando de esa forma, es algo que está muy mal. Pero también hubo un grupo de prostitutas que salió a decir, oye, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago para vivir y nadie me lo va a quitar. Que también creo que es pues, muy respetable, ¿no? Pues cada quien trabaja de lo que quiere y de lo que puede, ¿no? Y si ellas... y ellos, porque también hay hombres trabajando en esto, les gusta hacerlo, pues adelante, ¿no? Si no hay por qué espantarnos. Y también otra cosa que hablábamos sobre lo que es el machismo, lo que es el feminismo, que los extremos siempre son malos, es a los hombres no se nos permite a veces tener ciertas actitudes, no se nos permite llorar en público porque nos vemos como mal, que también es parte del feminismo y del machismo, porque inmediatamente lloras y que te dicen maricón, niña. Oye, pues también somos personas, ¿no? Y inmediatamente lo volteamos al lado de que es algo femenino y solamente se les permite a las mujeres. También es algo que está mal. Las personas tenemos sentimientos y lloramos por igual. He visto también chicas que a los hombres nos tachan de inmaduros cuando tenemos videojuegos, jugamos al fútbol. Nos vemos con nuestros amigos y nos vemos como si fuéramos unos cavernícolas ahí, pues jugando. Es nuestra forma de hacerlo. Ahí sí yo quiero entrarle un poquito también, porque ¿qué tiene que esté enamorado de mi Play 4? ¿Y de God of War? Pues no tiene nada de malo, estoy enamorado de God of War. Pero es simplemente, mientras la gente siga cumpliendo con su chamba, uno sigue saliendo a trabajar y una forma de tener un poco de entretenimiento, pues es jugar videojuegos. Simplemente nos tocó a lo mejor una época donde crecimos con los videojuegos y punto, ¿no? A mi papá le tocó crecer, no sé, viendo el fútbol todo el día y es lo que hace. A mí no me encanta ver fútbol todo el día, pero pues sí me gusta verlo. Igual hay chicas que les gusta ver novelas, les gusta ver comedias románticas. Hay hombres que les gusta ver comedias románticas. Hay mujeres que disfrutan ver el fútbol americano, hay quien lo practica, hockey, y lo hacen súper bien. Y por eso creo que lo único que necesitamos es el respeto hacia los demás y hacia las actividades que hacemos. Y ahora sí que cada quien puede hacer con su vida lo que desee. Si hay un hombre que le encanta los videojuegos, pues qué bueno. Si hay chica que le encanta los videojuegos, porque conozco y muchas, pues también qué padre, ¿no? Que lo hagan y que lo disfruten. Y si eres una chica como Eli Guerra, que te gusta tocar la guitarra y aparte lo haces increíble, pues te vamos a programar a los nuevos viejos. Sí, ¿no? Ayer estuvo Eli Guerra en el Vive Latino. Lamentablemente no la pudimos ver, pero pues sí, ella es un nuevo viejo, ya es un nuevo clásico. Esta chica fue hace mucho tiempo, pues... Yo la veía siempre como muy guapa, siempre ha sido muy guapa, muy Buenísima cantando, tiene una voz yo creo que incomparable, ¿no? O sea, en el rock aquí en México, hace proyectos muy interesantes. Así que vámonos con esta canción que viene ad hoc con lo que estamos hablando, Eli Guerra con Más Bonita. Gracias. eso fue Elizabeth Guerra, mejor conocida como Eli Guerra, y famosa también por ser hija de un director técnico, que fue de las Chivas, por ahí de los 90 y nada, como del 2000 más o menos. Aquí ya lo estamos googleando porque andamos no me acuerdo, creo que ya no dirige a ningún equipo su papá, pero sí fue director de las director técnico de las Chivas. Acá lo andamos buscando. Bueno, ya si lo encontramos, ahí le decimos cómo se llama su papá. Y no es Juan Luis Guerra, que esa es otra cosa. Pues bueno, esta chica estuvo Alberto Guerra, de las Chivas. Tengo buena memoria ahí todavía. Esta chica estuvo en el Vive Latino el día de ayer. Y pues bueno, me la perdí. Y sí soy un gran fan de Eli Guerra. La vi en el CNA hace un par de años. Y aparte fue un buen show, porque ella era solita con su guitarra. Hay un par de músicos. No hubo como nada más. Y pues ojalá podamos verla en el Lunario, donde va a presentar El Origen 2016. Y va a estar ahí tocando, presentando un material que ya había generado en 2014. Pues esperemos que podamos, incluso, bueno, no hay que adelantar nada, qué tal que no se hace, pero pues vamos a hacer todo lo posible por ver a Eli Guerra. Y otra chica que yo respeto, no solo por su voz, por su forma en componer, iba a venir a México y canceló su gira porque su perro estaba enfermo. Canceló toda una gira porque su perro estaba enfermo. Y ella menciona que pues, su perro es parte de su familia, y que pues no podía ella irse de gira si alguien de su familia estaba enfermo. Pues es admirable, ¿no? Como alguien se nota la calidad de la persona por cómo trata a los animales. Y tiene ya una voz incomparable, una forma de composición incomparable. Vámonos a escuchar a Fiona Apple con O Sailor. Forward to has a pretty painful and Bueno, seguimos aquí en Los Nuevos Viejos y seguimos hablando sobre las marchas, la marcha en particular que hubo el día de ayer. Bueno, independientemente de cuál sea la postura que tomemos, creo que es importante hablar de estos temas. Es mejor que se haga viral este tipo de temas, vale la redundancia, perdón por la repetición. Pero yo prefiero que haya gente hablando de esto, que haya gente en las calles, que haya gente mencionando todo este tipo de cosas, en lugar de estar todo el día mencionando un maldito hashtag que si saben trapear o no. Es darle demasiada importancia a un pobre imbécil con un cerebro de cacahuate y que bueno, ya no le voy a dedicar más tiempo del... Ya le dediqué demasiado tiempo del que debiéramos haberlo hecho aquí en Los Nuevos Viejos. Es importante saber que el poder que tenemos nosotros las personas para decidir y lo que realmente todos podemos mover, si podemos mover con una marcha que haya más conciencia en cuanto a la violencia hacia hombres y hacia violencia hacia las mujeres, también podemos mover más cosas allá en las calles. Y pues ahí sabremos de qué estamos hablando. Vamos a estar viendo si queremos ponerle atención a cosas importantes o queremos ponerle atención a algo que es completamente intrascendente. Pues vamos a los anuncios. El 1 de mayo y el 30 de abril se va a celebrar el Bazar Atómico aquí en las instalaciones de Resistencia Radio. Quien quiera venir, van a estar van a conocer a Chaco en vivo. Lo van a poder ver. A nuestro productor. Hay los dos programas de Erika y la... Vamos. También vamos a estar de aquí de estreno con Erika. Sábado y Laura, creo que el martes. Y con Erika y Laura, bueno, Erika va a estar con su programa el sábado y Laura los martes. Y bueno, los vamos a invitar a nuestro segundo ya bazar atómico, donde van a encontrar manualidades, van a encontrar artesanías hechas por verdaderos artesanos, no artesanías hechas en China como las que compran en el centro o en Coyoacán, artesanía mexicana hecha en China. Aquí sí es gente que hace sus cosas, las viene y las vende con nosotros. No sé si ahora va a haber algún tipo de taller. Aquí ya me... En la Lady Siempre. En la Lady Siempre, bueno, también. ¿Cuántos no? Aquí estamos. A ver. ¿Taller? Okay. Realizaron un taller que impartirán nuestras amigas de Bioeducadi en el próximo, va a ser el 30 de abril, 1 de mayo. Me parece que vamos a tener... Ah, sí, vamos a tener concurso de Guitar Hero para niños el 1 de mayo. Sí, y para el... No, no es cierto, el 30 va a ser el concurso. Y para el primero van a haber actividades para las mamás. Obviamente se acerca el 10 de mayo, que es el Día de las Madres. Ahí está, pues todo lo que pueden hacer aquí en el Colectivo Atómico el 1 de mayo y el 30 de abril para celebrar a los niños y a los niños que... Todavía tenemos un niño. Bueno, sí. Vámonos con Sonic Youth. Con 100% de Sonic Youth. Yo me sorprendí cuando vi la edad de Kim Deal, iba a decir, ya se me fue. Bueno, la bajista de Sonic Youth, cuando vi que era como 4 años más joven que mi mamá y la vi tocando el bajo y aventándose, dije, bueno, mi mamá está un poco fuera de onda. Vámonos con esta canción de Sonic Youth. Chick is mine. Jim Gordon, Lee Ronaldo y Thurston Moore de Sonic Youth en esta canción, 100% of my love. Y era cuando pues se amaban, Kim Gordon y Thurston Moore eran esposos. En 2013 se separaron. Ahí creo que le descubrió Kim Gordon ahí una canita al aire a Thorson y pues les dijo hasta aquí. Y el claro ejemplo de que una chica no se deja violentar por un hombre. Así, aquí lo dejamos y cada quien sigue su camino. Ella participó en varias películas, en una película que hicieron hacia Kurt Cobain. No es algo 100% realista, pero sí estuvo como en esta movie. Y creo que ya va a tener nuevo disco. Kim Gordon, aparte de escribir libro, ser una gran bajista y pues gran artista plástica, al parecer también. Los demás, Lee Ronaldo hace unos discos bien extraños donde hace puro ruido y son 20, un solo track de 20 minutos de mucho ruido. Yo todavía no termino por entender el concepto, pero pues a los que les gusta el noise rock pues pueden ahí darle una checada. Y de Thurston Moore creo que no he leído que esté como en algún proyecto o algo. Y el baterista pues tampoco. Y pues bueno, vamos a irnos un poco rápido porque ya se nos fue el tiempo aquí hablando sobre que si está bien jugar PlayStation o no. Bueno, el chiste es que la intención del programa era ver que hombres y mujeres podemos convivir pacíficamente, sin ningún prejuicio, mientras dejemos que todos hagan lo que quieran hacer, mientras respetemos las actividades y los gustos de todos los demás. Y esta banda se las había prometido hace una o dos semanas. Eran un grupo de chicas nórdicas. Una es esposa del guitarrista de Black Sabbath, de Tony Iommi. Y se va a notar aquí que sí se ponen de acuerdo para hacer rolas. Vamos con Crack the Liar Smile de Train STH. Es un grupo completamente noventero y pues esperemos les guste. Estás escuchando Resistencia Radio. Time. Eso fue Drainage TH, una banda que fue en los 90s, fueron de Estocolmo, Suecia, gracias a Estocolmo, Grecia, Estocolmo, Suecia. Ellas solo tocaron dos discos, sacaron dos discos y fueron aprovecharon toda esta onda del grunge. Tiene un sonido muy Alice in Chains, a mi parecer. Ahí si lo topan por Spotify o en YouTube o donde quieran, o algún cuate que tenga algunos, los dos discos de Drainage TH, se los recomiendo se los recomiendo mucho. Estamos en Resistencia, ya estamos a punto de acabar este programa dedicado a lo que debiera pasar entre hombres y mujeres, convivencia sana, convivencia respetándonos. Y nuestro Twitter, ResisteMX, Facebook, Resistencia Radio, teléfono en cabina 70960691. Y también el Twitter del programa, losnuevosviejos, @nuevosviejos.com. Pues vámonos ya rápido porque ya tenemos que ponerle velocidad a esto. Vámonos con Santa Sabina y Plegaria. Lamentablemente ya fallecida Rita Guerrero. La estamos extrañando mucho. Pero pues bueno, nos dejó un gran legado. Vámonos a escuchar esta de Santa Sabina. El rostro que ves, el rostro que soy, habla con mi voz, pero calla mi voz. Debiera gritar. La sangre que soy, sangre que no ves, sangra por mi voz, perro herido mi voz, la dejas correr. Ah, hay más que perder. Eso fue Santa Sabina con Plegaria de su disco Espiral. Pues bueno, ya este programa ya está expirando. Ya nos vamos a despedir. Mi nombre es David. Recuerden seguirnos por Twitter, ResisteMX, Facebook, Resistencia Radio. Y el Twitter del programa es Nuevos Viejos. El viernes vamos a presentar. Los miércoles está nuestra repetición a las 9 de la noche. Y el viernes el playlist de las canciones que puse ahí, las ponemos en YouTube. Recuerden venir al Festival Atómico, al Bazar Atómico del sábado y domingo, sábado 30 y domingo 1 de mayo. Ya que no va a haber puente, pues bueno, vengan a disfrutar de en familia, va a haber actividades, van a estar muy padres. Pues bueno, nos vamos a despedir. Nadie hace nada, nadie canta mejor como esta mujer. Nadie lo va a hacer. Y pues bueno, hace muchos años ya se nos fue. Es parte del Club de los 27. Y pues sin más que decir, disfrutemos de Janis Joplin con la canción de Summertime. Gracias y que tengan bonita semana. Gonna wanna go on this ride.